cae la lluvia en el cristal. Eres agua fresca para mi alma. Como el ave busca su nida, me refugio en ti y eres mi calma. Señor, confío en ti, solo tú me das la fortaleza para sobrevivir. Yo me regocijo en ti y hoy todo me parece diferente. Siento que puedo caminar entre la gente, decirles que yo soy feliz. Tú me diste vida nueva, Señor. Solo te quiero decir que te necesito. Decir al mundo entero con un solo grito: tú eres mi amor, mi corazón está tan cerca de ti. Todo me parece diferente. Siento que puedo caminar entre la gente. Decirles que yo soy feliz, me diste vida nueva. No tengo que ver para creer. El justo por su fe encuentra vida. Solo en ti yo pude renacer. Eres tú mi única salida. Señor, confío en ti. Solo tú me das la fortaleza para sobrevivir. Yo me regocijo en ti. Y hoy todo me parece diferente. Siento que puedo caminar entre la gente, decirles que yo soy feliz. Tú me diste vida nueva, Señor. Solo te quiero decir que te necesito. Decir al mundo entero con un solo grito: tú eres mi amor, mi corazón está tan cerca de ti. Decirles que yo soy feliz. Tú me diste vida nueva, Señor. Solo te quiero decir que te necesito. Decirle al mundo entero con un solo grito: